Bueno, pongo la radio. Esa radio no funciona, no tenemos comunicación. ¡Al carajo! El caos es total. No pierda la calma, si ya la perdió, recupérela. Si la recuperó, piérdala nuevamente. Siga así, continúe igual hasta decir basta. Damas y caballeros, chavales crecidos y mutantes dispersos, bufones, cortesanas y prostitutas fieles, señores, señoritas, ingenieros, licenciados, enfermeras y rebeldes con causa, madre, mi madre, padre, prima, encargados, meseras y bestias generosas, desintegrados del mundo, bienvenidos al caos, transmitiendo fuera de la órbita del planeta Tierra, a través de la gran red de redes y de las antenas sembradas en campos terrestres. En caso de que el mundo se desintegre, el Cyber Talk Show. Ándale, y arriba, damas y caballeros, sean ustedes muy bienvenidos a la 75ª emisión de En caso de que el mundo se desintegre. Desde la Dame María Tijuana, comunicados a la gran red de redes hispanoparlantes, les saluda el pirata y su amigo, el señor Lagartija. Hola, amigos del desierto de cemento. ¿Cómo están por ahí buscando un poco de sombra? Pues no la encontrarán. Usted está peor. Sí, yo estoy peor. Cada día que pasa estaré peor. Pero se pone mejor. Y claro, y no me pongo mejor. Eso es lo que es una cosa milagrosa de las curas que me están acercando, y en gran cantidad. La muda hoy ha cocinado absolutamente todas las recetas que ha acercado gente aquí, porque tú viste, cuando estás así mal, dice, no, tú lo que debes tomar es una... hay una receta, la muda. Receta. Agradecemos que está la muda, agradecemos que está toda esta gente maravillosa que nos acerca recetas para curarnos de enfermedades que ni sabemos cómo llegan a nuestro físico. Damas y caballeros, listos para comenzar este viaje hacia ningún lugar. Fuera de la Copa del Rey, fuera de la Liga de Campeones, fuera absolutamente de todo. Enchiladísimo, enojado, como pocas veces lo hemos visto, con un gesto adusto que nos lleva a los confines del espacio cósmico, el Capitán Roger Vinilo. ¡Perros de mierda! ¡Ay, está reenchilado! Bueno, es lógico, sí que ¿no? Sí. ¡Fuera la Copa, es muy enojado, su gesto adusto ya ni ilustra sus bronces. Sí, hace unos días se lo veía feliz, Capitán. Sí, cuando quedó fuera del Barcelona... no hay que alegrarse por la derrota ajena. No. Está bien, lo lamentamos. Por ya. Eso yo no me alegro de las cosas que le pasan al pirata. No, por ejemplo, no. Entre otras cosas, digo, aquí la tripulación está bastante mermada. Un capitán enojadísimo. Sí que sí. Yo estoy al 4% de mi capacidad pulmonar. Póngale. Pues ya siempre lo máximo es 50%. Nunca sí, no se puede esperar que esté al 100%. Y el único que está en perfecto estado, porque luego diremos el Mico, también está recho con otras circunstancias. Sí que sí. Y ellos todos son los únicos que están bien. Realmente esperamos muchos de ellos. Con ustedes, la productora estrella de este programa de radio, ella es La Muda. Sí que sí, bella como siempre. Sí, más todavía, sí. Porque bueno, el fin de semana y todo eso. Pues estuvo haciendo pucheros, estuvo haciendo panchos, porque se le había corrido una media, una de las pantaletas, y estaba enojadísima también con eso, pero ya está bien. Pero ya está solucionado, ya está solucionado, sí. Tiene muchísimas más. Rápidamente, y ahí está. Siempre son las preferidas las que se corren, ¿verdad, Muda? Pero sí, bueno, que sí. Suelen pasar esas cosas. Así, ahora sí, por supuesto, presentamos a la estrella de todo esto. Aquí hace posible que nos escuchen fuerte y claro. Sí. No tan claro últimamente, pero sí fuerte. Claro, fuerte, sí, si suban el volumen, si no nos escuchan fuerte. Él es el técnico a cargo de este viaje. Él es el Mico. Sí que sí, Mico. Bien, está feliz. Está bien. Tú sigue en la lucha con botoneras, con lucecitas y esas mierdas. Lo más parecido al mundo real, Mico, está bien, Mico. Así están dadas las condiciones, destruyendo absolutamente todo. Y allí estaremos soñando sueños de alboroto en una cama de madera barata, paredes resquebrajando nuestras sensaciones y la transpiración cayendo por nuestra frente. Movemos el aire pidiendo un poco de respiro y la red de vigilancia nos hace más imbéciles, menos levantiscos, más cursis y menos personales, estallando contra el cielo estrellado, camino hacia ningún lugar. ¡Allá vamos! Aviso a la audiencia. El programa que usted escuchará a partir de este momento ha superado los controles de calidad a los que fue sometido. No obstante, si usted percibe olores nauseabundos o acumulación de hongos parasitarios en derredor del envase, comuníquese a nuestra línea de atención al cliente en caso@canaltrans.com y en el lapso de las próximas 24 horas recibirá en su domicilio algo que lo haga desistir de iniciar plantear acciones legales. En caso de que el mundo se desintegre, transmitiendo para todo el mundo. Y así nos gusta, comenzaremos roto el corazón de tres personas, señor Lagartija. Ah, ¿de quién es? Y en un solo programa, de Milan. No, Milan. Sí, Milan, destrozado su corazón, anda, que es un chimuelo arrastrándose por las calles. Corazones destrozados. Triste. Hemos destrozado el corazón de Telma de Panamá. No, sí, Telma también. Telma de Panamá, que ha cumplido años en el día de ayer y no le cantamos ni madres. Ay, pobre Telma. Y de El Chileno Vengador. También tiene el corazón destrozado. También el corazón destrozado, así que esto se parece al hotel poético de los corazones destrozados. Destrozados y esas mamadas. Yo, al igual que Mami Chula, cumplí años el viernes 4 de marzo, dice Milan. Al principio no le di importancia, seguí viendo pornografía, hueveando, vistiendo mis Barbies. La segunda vez que oí el programa, sentí como que ese dato era más importante, más trascendental. Mami Chula, somos hermanos astrales. Esto es una señal divina. Ahora lo sé, Mami Chula. Yo, por supuesto, a ustedes no les importo. No me han cantado nada. No pero me no desean feliz cumpleaños. Sin siquiera me dijeron, no nos importa. Lo que manifiesta una indiferencia más dura y cruel a todos. Es verdad, yo pensaría lo mismo, es pero verdad, bueno, sí, nosotros no sabíamos. A tomar por culo con ustedes. O lo sabíamos, muda. La tristeza de Milán. Es muy grande. Es sí. muy grande, es muy grande. ¿De quién era este mensaje? Ah, ¿quién era Milán? Ah, de Milán. Milán. Bueno, Milan de Garcaler. Sí, Milan de Garcaler. No, Milan, pues estás presente sí aquí, güey, que ves con mamá. Bueno, está bien. Si bien es sensible, vamos a abrazarlo, vamos a cobijarlo, vamos a tocarlo un poco. Vamos a tocar, a ver, unas nalgadas para Milan, pero con cariño. Feliz cumpleaños. Ah, que ya estás más viejo, se nota. Sí, se nota, ya está. Sí. Ya, antes a las Barbies te tomaban más tiempo para vestirlas y ahora las viste así. Nomás, como diciendo, esas mamás de chiquilín, ¿no? Ahí está, bueno, Milan. Feliz cumpleaños. Un abrazo. El corazón destrozado no se vuelve a pegar, así que no. Igualmente nos estarás odiando, pero no hay pedo, güey, un abrazo. Talena es de México, México. Hola, Talena. Dice, sospecho que el Papa ya está muerto. Y que lo mantienen así. Sí. Lo paran, lo saludan. Lo mueven como marioneta, dice. Ay. Es una especie de Quijote de la Mancha, un muerto hace cosas estúpidas para que lo sigan, dice. Y como ves, que lo mueven. Es que yo escuché que habían dicho que era el último Papa, y que después de este no iba a haber más Papas. No hay más Papas. Quizás lo mantienen así. Ajá. Como Homero a Flanders. Claro, no hay de queso nomás de papa, decir, póngale. ¿No? Y puede ser, todo es posible, claro. Estaremos muy cerca del final de los finales papales. Dice, y cada vez que lo meten al hospital es para repararle algunas piezas o maquillarlo para que no se vea tan tieso. Saludos, dice Talena. Bueno, Talena está sospechando, por favor, esa gente de negro que está ahí es de los servicios de inteligencia. La que está zamarreando a Talena, la que le está aplicando esa inyección. Lobotomía, olvida todo lo que dijiste, lo que viste, no lo viste. ¿De qué diablos estás hablando? Pink Greeting, Stephanie Rojas Rojas de Lima, Perú. Que dice, yo quiero, hay perros, ni merengues, ni puras confesiones feas, cambiarlas, porfa. Se ve que le anda mal el registro de mail y le envía cualquier cosa. Ajá. Pero imagino que esto... Chequea tu mente. Chequea tu mente porque no está del todo bien, Brigitte y Stephanie. Igualmente el Capitán Vinilo, no sé, algo de merengues, ha dicho por ahí, pero... Pero no entendemos. No entendemos, así que no se preocupe, Hola, ¿cómo están? Les vuelvo a escribir. Desde hacía mucho tiempo que no lo hacía, Me recuerda a mí, soy la complicada desde Rosario. Les cuento que mis vacaciones fueron re aburridas. Complicada, tú eras como alguien complicado. Sí, es complicado, se le complica hasta las vacaciones. Sí. Complicado, voy a hacer una salvedad aquí. Si tú eres la complicada, la que vivía en Olavarría y se fue a Rosario, y a partir de ese momento cumpliste años en Rosario, y a nosotros nos llegó a nuestra casilla de mail una vez por semana, un mail que decía que cumplías años, y esto viene siendo desde agosto del año pasado. Ah, puede ser porque es muy complicada. Bueno, chinga tu madre. El mico te ha puteado muchas veces. Sí, es verdad. Bueno, dice, a todos los radios, es que es complicada. Tan complicada que ni entiendo este mensaje. Dice, también quisiera convocar a todos los radioescuchos para sacar del mundo a estos putos del B.S.B. ¿Qué es? B. No sé, no lo identifico así rápidamente. Aquí hay que escribir las palabras. Sí, ¿qué es eso? B. Llamar las cosas como se llaman. Claro, por su nombre. Sí, qué cosa. Dice, que van a volver a romper los huevos. Es algo que va a volver a romper los huevos. Que se ve que no rompió los huevos. Dejó romperlo por un tiempo. Y volvió a romper. ¿Qué es así? Gran Hermano, por ejemplo. Póngale eso. Bueno, en este caso, BSB, dice. Dice. No me sale, ¿eh? No, que no. Chao, me despido porque no se me ocurre qué mierda escribir. Hasta la próxima, saludos. Escriba el nombre completo. Saludos a toda la gente de Entre Ríos. Sigan siendo tan estúpidos como siempre. No sabemos si le dice a los entrerrianos que sigan siendo tan estúpidos como siempre. A nosotros, sí. O ella misma que se está, no sé, mostrando la realidad de este puto mundo. Que está bueno. La complicada de Rosa es complicadísima. Sí, complicadísima. Cada vez más complicada vienes. Ay, ay, ay. ¡Hola! ¡Ay, pobre mi piratita! Dice Yaridia desde Monterrey, Nuevo León, México. Yaridia, si le pasa algo es porque se lo merece. Sí, ¡no! Habrá hecho algo con esa boca asquerosa. ¡Sí, me merezco! Dice, ahora sí que en verdad te escuchas malito. Pobrecito, dice, no, no me río porque me da gusto que estés enfermito, sino porque en la entrada me asustaste, dice, en el programa anterior. Creí que era otro. ¡Changos! Dice, ¿qué estás tomando? Dice, y aquí viene un montón de cosas que nos receta Yaridia. Yo te pido, por favor, que vaya preparando la muda, todas estas cosas. Algo de todo esto que receta Yaridia seguramente me hará bien o me pasará de lado. Debes acostumbrarte a ver con un solo ojo. Vivir en el presente. Tener vergüenza ajena. Convivir con la basura. Puede entrar en pánico. Y verse como un estúpido héroe. Lo ha logrado, lo ha logrado, lo ha logrado. La ciudad ya te taladró los oídos. Un poco de aire. Entrás, salís. Pensás en lo que te pasó hoy. Lo que tendría que haber pasado y no pasó. Y lo que puede llegar a pasar. Todo suena cerca. Todo te suena lejos. El mundo entero está ordenado y tu cabeza es un desorden. Y tu cabeza es un desorden. Tu cabeza es un desorden. Tu lugar no encuentra espacio y sentís que para lo único que tenés los pies es para patear con eléctrica descarga todo lo que tenés en la garganta. Comunicate con el control en caso@canaltrans.com. En caso@canaltrans.com. Comunicate con el control en caso de que el mundo se desintegre. Comunicación entre hispanoparlantes. Saúl es del Perú. Hola, Saúl. Hola, men. ¿Me pueden enviar saludos hoy por la radio? Ok, muchas gracias. ¿Hoy? Chao, sí. Que porque realidad, no se muda, podemos hoy. Hoy no podemos, ¿no? Fíjate si tienes ahí Saúl de Perú. No, no tenemos el permiso. Perfecto. Bueno, Fabricio es de Treviso, en Italia. Hola, Treviso. Hola, Fabricio. Fabricio de Treviso. Sí, sí. Como siempre, gente que es poética con el lugar donde vive. Fabricio de Treviso dice, para primero intento dejar saludo al comandante y a toda la tripulación. ¿Dónde está el comandante? Hay un comandante aquí, ¿eh? Bueno, dice que... Nico, sí. Bien, Nico, es nombrado comandante. Dice, escuqueo muy bárbaramente. No escuque, señor, que es un asco. No esto. Me escuque en el suelo, por favor, que está el tapete. Bueno, escuqueo muy bárbaramente también cuando el capitán se enoja y dice, sí que sí. Ah, sí que sí. Yo no soy el capitán. Es capitán ni madre. Pero podría hacerlo. Sí, y estamos leyendo en italiano esto, para aquel que no comprenda. Ajá. Estamos leyendo en italiano este mensaje, que también, como dijimos... no piacere los capuchos. Frente al portugués. Ajá. Que hay como una métrica, un ritmo que nos hace pensar que estamos hablando en portugués. Póngale. También hay una métrica, un ritmo que nos hace pensar que estamos hablando en italiano. ¿Y cómo es? Yo les voy a traducir al italiano ahora, por ejemplo, el mensaje de Lu, de Lima, Perú. ¡Ah, bingo! Que Lu también es condicente con Perú, ¿verdad? Sí, Lu sí. De Perú, de Lima, Perú. Ahí está. Termina con un. Claro. Piramongo, ¿qué te pasó? Dice ella. ¿Y en italiano? Y en italiano es Piramongo, ¿qué te pasó? ¿Qué? Pero cuídese, señor. No hagas desarreglos. ¿Qué porquería estás tomando? ¿A dónde estaría saliendo para que quedase así? Y el señor Lagartija, compadézcase de él. Parece más eslovaco. Bueno, porque eslovaco también quiere que se lo traduzca a eslovaco. Se notaba más el brasileño. El brasileño se nota más. Es verdad. Volvamos a Fabricio de Treviso, ahí en Italia. Ah, sí que sí. Dice, escuque bárbaramente cuando se enoja, cuando esto, cuando lo otro, cuando le va, de eso. Bien, hay mucha clara la situación. A eso. Un día antes del fin del mundo, yo quería hacer una rápida vueltita para la Argentina, para hacer... Pero sí, saludo. Lu, ve a Argentina cuando quieras. No, no es Lu, es Fabricio. Y dice, bueno, a ver cómo es. Ah, para todo un saludo y para toda la muchachada pergaminense y en particular a Rubén y su hermano Daniel y a los amigos del Chori al paso. Dice, después que todo el día me emborracharía y comiendo asado, agarraría un quilombo con todas las amigas putas que conozco haciendo un culo de teta. Los italianos son así, ¿no? Sí que sí, tienen muchas amigas putas que hacen culos y tetas, sí. Y todas esas cosas. Culo teta, yo sí, italiano, sí, sí. Culo teta en alguna playa sudamericana o latinoamericana. Póngale ese. Y culo teta y además no poder. Sí, y euros. Claro, y comiendo asado, agarraría un quilombo y con toda y comiendo asado. Dice, y después no pasa nada, fin del mundo, me ¿cómo quedo... que no pasa nada? No, fue un descontrol eso. Y fue un descontrol, pero... Hace un desmadre terrible y después dice, no pasa nada. Y, pero, así son los europeos. Claro. Después le cantó un desmadre ahí. Ahí está, ¿no? Que se les cae la garcha. Ah, no pasa nada. Y después no pasa nada, al fin del mundo me quedo para otro día, dice, para hacer lo mismo del día antes, naturalmente sin dormir. ¿Cómo hago? Una vez por ano. Así, ah, está bien, así, y sí, depende del ano, ¿no? Claro. Claro, pero más de una vez por ano no se no, puede. No, no, pues, no. Imagínate, ¿no? ¿Y cómo quedas? Dice, bueno... O un ano por vez. No sé, aquí nuestro amigo italiano no. Ah, bueno, una vez por ano, dice, debe ser lo mismo. Dice, llego en mi querida tierra, mi segunda patria que tengo en el alma, que... Argentina, chao, un abrazo fuerte para todos. Un abrazo. Ah, un abrazo. Para Fabricio, un bacio. Un bacio también. Y un trotamundo come me. Sí, sí, sí. Sí. Bueno, non troppo. Ma non troppo, Por favor, lean durante il programma. Salve Maria Tijuana, do Brasil. Ah, va a cantar Toquinho. Leo Brasil brasileiro. Llega André. Y dice, hola André, leen durante el programa. Y André, si no leen durante el programa, ¿cuándo leen? Acá no sale ningún lado. Claro. Dice, pero no hablo español nada bien. Sí, escucho en caso de que el mundo se desintegre, pela internet. Y mucho, mucho me gusta. Por favor, gustaría escuchar usted hablando como Romario y Maradona al mismo tiempo. Al mismo tiempo haciendo de y Romario sería, y Maradona. Claro, Maradona sería en tercera persona. Ah, póngale, haciendo claro. Una crítica al Vaticano, póngale. Sí. ¿Y Romario? Y Romario y... hablando de sus escándalos. Claro, de sus escándalos. Sí. Entonces diría, Romario, vas a tener multa garota de Ipanema, meta garcha. Y que son, el Papa, ¿no? Sí, que, porque también está el Papa metido en el medio. Pero no en su discurso, digamos. No. Respondamos así. Bueno, al mismo tiempo, manden un beso. Ah, no, creo que quería que se cruce Romario y Maradona en un reportaje. No sé qué quiere. Este muchacho está como loco. André. Bueno, los estamos buscando. Cuando los encontremos. Sí. Hemos llamado a Maradona y no lo reconocimos porque está más delgado. Y hemos llamado a Romario y estaba en un puterío. Sí, y entonces, no nos quiso bueno, responder. Claro, se exactamente. Complica, sí. Manden un beso para mi esposa, Vanessa, que no te gusta. Sí, nos gusta. Mira sus pechos que tiene Vanessa. Aquí en Brasil tengo un programa de radio llamado Pánico. Supeito que él le copiarán en caso de que el mundo se desintegre. Abrazo, André. No sé si aquí dice que Pánico nos copia a nosotros o que nosotros. No, nosotros copiamos, sí. Copiamos a amigo, es verdad. Sí, no entendemos mucho lo que dice, pero nos gusta, pero sí. Imaginamos así con un ritmo, que es de eso, paulista. ¿Qué tal, estimado? Dinos, André, ¿de qué parte de Brasil eres? Los Brasil brasileirao. Dice Brasil, Brasil, como si fuera así, pequeñito. Claro, pequeñito, Brasil nada más es Rio de Janeiro. Brasil es muy grande, cabrón, sí. Bueno, André, un abrazo. ¿Qué tal, estimados camaradas? Les escribe al Isaac de Villahermosa, Tabasco, México. Villahermosa, Tabasco, México. Estamos ubicando a Isaac. Sí. O sea, no se nos ocurre decir, Isaac debe estar mirando el Pacífico, no. Póngale, no. No, pues está en el Atlántico, en el Golfo, en México, ahí está en Tabasco, así que ya lo tenemos ubicado. Decidí enviarles este mail con el fin de detener este circo que desgraciadamente tuve la mala suerte de haber iniciado. ¿Qué pasó? Me refiero al tema del pollo. Dice, nunca me imaginé que al expresar mi aversión al ave en cuestión desencadenaría una oleada de quejas y controversias acerca de este animal. Tu vida, claro, amigo. Horrendo. Claro, dice, mi propuesta ante el pollo no ha cambiado. Lo odio, pero tampoco quiero seguir escuchando temas acerca del pollo en mi programa de radio favorito. Si es posible, hagan conciencia al público radio escucha para expresar su frustración por los hábitos alimenticios introducidos en su familia causados por la existencia del pollo. Plásmenlo en algún foro dedicado a eso. Tal vez en algún futuro no muy lejano algún integrante con tendencias políticas pueda lanzarse como diputado o presidente y así crear leyes en contra del consumo de este alimento. Pero bueno, nada pierdo con soñar. Espero poner el último clavo al ataúd de este mensaje y que no se trate más el tema, dice, porque si no se creará un caos como los que fueron las codornices o los hámsters. Aquí no se cierra ningún tema. No, aquí los temas quedan como en estado latente, en estado de larga. Rico, y hoy el pollo capaz que no es como un gobierno, claro. Esto. Aquí no se soluciona nada, no se cierra nada, todo queda así, abierto, y se todo... puede continuar cuando quieran, claro. Lo pueden madrear cuando quieran. Todo se habla a medias, y si la culpa es nuestra, negaremos todo. Listo. Es como un gran gobierno. Sí. Dice, y sigan navegando atentamente a Isaac, que está ahí justamente poniendo el último clavo al ataúd, y el ataúd que no se cierra. Lu, de Lima, Perú. Ah, hola, Lu. Ahí está, dice, Villamongo, ¿qué te pasó? Pero cuídese, señor, no haga desarreglos. ¿Qué porquerías estarás tomando? Ay, ¿o dónde estarás saliendo para que quedes así? Señor Lagartija, compadézcase de él. Reemplácelo leyendo las cartas, aunque sea. Mi madre. No me imagino el programa sin su voz melodiosa. ¿Fue creíble? Dice Lu. No, Lu, no es creíble. Dice, te mandaría algunas hierbitas para que las tomes. Sí que sí. Y no, no es marihuana, dice. Bueno, no importa. Pero sería por gusto, porque nunca llegaría el paquete a su destino. Me parece una historia conocida. Ah, o tal vez un déjà vu. Besos y cuídense. Bueno, Lu ha mandado 340 cuis en una caja a la nave. Y los y llegaron los esqueletitos de cuis nada más. Pero bueno, fue una historia lamentable que Lu todavía... las mujeres peruanas son muy vengativas, muy rencorosas, ¿eh? Sí que sí. Nos, falta conocer, al menos así es Lu. Lu, un beso. Y no, no estoy tomando nada todavía. Ahora me llegan los medicamentos que ha enviado Yaridia a través de la muda. La muda está preparando por ahí. Ay, ¿y son los olores? Sí, sí, tremendo. Yo no, no siento el olor, pero ya veo las caras que hay aquí en la María Tijuana. Palomita Ford, tío, desde Búfalo, Estados Unidos. ¡Hola, Palomilla! Dice, yo sospecho que Gabriel Houston no se comunicó porque su nueva novia se lo prohibió. Y pues el cambio en caso por Concha. Ah, el cambio en caso por Radio Concha. Puede ser. Es una posibilidad. Como metáfora, pero... puede ser. Metafóricamente, pero a nosotros nos han llegado los informes directamente desde que nuestro querido prócer Gabriel Houston trató de cruzar los cromosomas de Macintosh con los de Bill Gates para utilizar programas compartidos. Y salió un monstruo, terrible. Salió un monstruo, ¿eh? Y casi le come una pierna a todos. Y Gabriel decía, no, no, hijo puta. Pero y estuvo encerrado en esa habitación peleando con esa PC deforme. Sí. Totalmente mutante. Sí, fue impresionante. Sí, fue impresionante. Ha enviado fotos y todo. Lo tenemos por suerte, sabemos que está bien. Hay un informe de parte. No sabemos si es la PC que ahora se adueñó de Gabriel. Ah, puede ser. Y responde por él y nos está haciendo creer una falsa realidad, pero podemos decir que Gabriel de Houston está bien, al menos eso es lo que sabemos. Señor Lagartija, mándeme un concha dentro de un termo. ¡Muac! Dice Palomino. ¡Ay, no tengo el termo! Es verdad, sigo Chagasau. Tiene que estar el termo, sigo Chagasau por ahí, mudado, ahora lo buscaremos. Sí. Pero bueno, para Palomita Fortia, no es un concha seco. Sí, un concha fuera de termo. En caso de que el mundo se desintegre. Alguien se robó la estatua. Ramiro Ramón Ramírez era un cuate mamón que de tanto echar la hueva entró a canaltrans.com y conoció un chingo de changos. Ahora el chulo chafa anda bien fino encontrando lo que ni sabía que buscaba. Oye, cabrón, chinga tu madre. Entrale a canaltrans.com y no estés chingando. canaltrans.com. Demian de Buenos Aires, Argentina, sospecha. Hola, Demian. Sospecha de nosotros, Gisele. ¿Por qué? ¿Qué sospecha? Ay, sospecha de ustedes, María Tijuanenses, hacen este programa para ganar súbditos y comenzar una gran revolución. Pero ustedes no lo saben. En realidad están siendo manejados por una mente superior a todo lo conocido. No, una mente a lo que lo único que le iguala a su maldad es la inteligencia. Vale. Ustedes conocen esa mente, pero, bueno, pasa desapercibido, ya que a simple vista es solo un personaje gritón y peludo. Dice, sí, ¿de quién está hablando? Sí, ya deben de sospechar de quién hablo. Ustedes están siendo dominados inconscientemente por... ¡el Mico! Desmiente. Sí, desmiente, pero... Mico, ¿no es verdad? Mico, te han descubierto, mejor que te compres una máscara o algo, ¿eh? Oh. Dice, ya están avisados, él solo quiere el dominio mundial, solo quiere este planeta para sí mismo, y así poder esclavizar a todos los humanos. ¡El Mico es Bush! En el próximo... ¡Eres tú! ¡Claro que no! Güey, bueno, ahí es... No, se están confundiendo. En el próximo mensaje les será revelado el objetivo final de este complot que está realizado por Mico. Bueno, ahí está la... Tomar las petroleras. Demian era justamente el que tenía problemas con su culo. Pasó a tener problemas con su culo allá de desenmarañar todo a una, unas internas que hay aquí, Mico. Bueno, yo... permítame que siga sospechando, Mico, o no. No sé. Yo no sospecharía. Yo sospecho de mí mismo. Hola, hijos de la chingada. Soy el enmascarado de látex. Hola, enmascarado. Miren, cabrón, yo soy de Toluca. Ahí fue donde los comencé a escuchar. Sí que pues sí. Bueno, el pedo es así. Bolsa Mexicana de Voladores está en el DF mexicano. El Centro Alterno está en Pachuca, que es donde estamos trabajando el pinche Heidegger y yo. Y sí, Toluca, el DF y ¿cómo Pachuca. ¿Cómo se llama la empresa? Son ciudades. Bolsa de Valores Mexicana. Ah. Es la que dice, aquí está esto arriba, esto abajo, esto para la mierda. Es una empresa. No, porque había entendido bolsa de voladores mexicanos. No, sonaba así como billetes voladores. Voladores de Papantla. Dice, bueno, y no, vuelan los billetes. Sí, igual, que sí. Igual, hay que ver si nuestro amigo el mascarado del látigo de Jair puede agarrar algún abuelo, ¿no? Enviarlo, que sea, al menos para tener un recuerdo de la tierra. Bueno, eso es todo. Dice, son ciudades cercanas, Pachuca, Toluca, LDF, ¿no? No viajo a diario, pero yo sigo viviendo en Toluca. Bueno, eso era todo. Ya vendré otro día. Dice que no ande tan de puta madre. Pues estos últimos días me he metido en unos pedos bien culeros. ¡Bum! Y para acabarla de chingar, armé un pedo con Miriam. ¿Qué es Miriam? Mi vida es una mierda, dice el enmascarado de látex. Una cosa, Miriam, ¿es tu vieja? No sabíamos eso. Está armando pedos. Está armando eso pedos sabemos, con Miriam. Cuidado que no te está ahí en la mano los sí pedos. Sí que sí. Está ahí en lejos. Hola, tíos intergalácticos, ¿cómo están? Volví. ¿Quién es? Solo espero que se acuerden de mí. Y por si no se acuerdan, soy yo, David Colón. ¡Ah, David Colón! Pero claro, sí. Fundador de los tíos ticos, ¿verdad? Claro que sí. Dice, uno de los tíos ticos originales, claro que sí. Dice, yo por otra parte casi lloro cuando hoy pude escucharlos de nuevo. En mi nuevo trabajo los accesos a internet son muy limitados, pero intenté durante todo este tiempo para poder escucharlos y lo logré. Los extrañé. En realidad me hicieron mucha falta, pero ya los estoy escuchando de nuevo y eso es lo bueno. Gracias. ¡Qué placer! Solo les escribo por eso, dice, para que supieran que tengo contacto de nuevo. Gracias por seguir al aire. Ahora, igual que antes, voy a poder hacer mis días laborales un poco más llevaderos, el tío Tico. Ahí sí, está, hasta David que te Colón. Descubran nuevamente. Sí, bueno, y te den de madrazos, bueno, te compliquen sí, sí, sí, cosas. Pero bueno, mientras tanto, disfrutemos el presente. Sí que tío sí. Tico, estamos muy felices también de encontrarte por aquí nuevamente, David Colón. Recordamos cuando tuvo que tomar la decisión porque cambiaba de chamba y nos tenía que dejar de escuchar a todos los desintegrados y andaba ahí llorando como perro pañado. Pero ya está, ya pasó, teníamos fe que volverías. René dice simplemente lo siguiente: les hice caso, puse el cuy en un carro. Ah, perfecto. Nada, dice. Nada. No ha dado resultado, Bueno, seguiremos intentando. Seguiremos intentando. Ahora pon el cuy, ¿dónde? En una bicicleta para cuis. Ah, sí, sí. A lo mejor no son muy buenas, son muy bellas. No me gusta el tema del carro, a lo mejor el cuis. Póngale, claro, esto, sí, sí. Toda mi pecera quedará llena de smog. Y así que, bueno, No, una bicicleta para cuis. Sí, sí. Bicicleta para cuis, Y no habrá problema, Rey. Si es posible, de color naranja. Porque le llama la atención a los cuyes color naranja. Sí, les gusta y lo excita. Ah, ¿sí? Sí, sí, sí. Ah, bien, chido. Entonces, René, aquí es el dato, bicicleta color naranja para tu cuy. Si este programa le parece chingón y desea enviar alguna vaina referente a lo que le venga en gana, en caso @canaltrans.com. Si quiso anotar la dirección de correo y no pudo porque estaba tirando la hueva en el momento que lo dije, comuníquese con en caso @canaltrans.com. Si así y todo no entendió el sentido del mensaje, en caso @canaltrans.com. Hoy tengo miedo. ¡Ah, yo también! Déjenme platicarles que hace 2 semanas, dice Yosafat Gandarias, saliendo del metro me intercepta una señorita bien sabrosa y de bello rostro y me saluda como si me conociera de hace años. Yo me quedo en la pendeja, dice, y le veo las nalgas y las tetas mientras le devuelvo el saluda. Dice, no sé qué tanto. Me dijo que yo solo respondía, sí, sí, sí, sí, sí. Claro, ella lo encontró y yo, ¡oh, Yosafá, te acuerdas de mí! Sí, sí, sí. Ah, sí, sí, sí, tetaculo. Ah, va, y su cuy mental iba rápidamente, ¿no? Sí, que sí. Mira, tiene sus tetas, mira esas dos tetas que te están saludando. Hijo puta, ¿dónde conociste ese culo? Que yo no lo recuerdo en la memoria. Pero esta mujer, ¿cómo se te ha escapado en algún momento? Eso es lo que iba pescando en todo el momento, pensando Yosafat Gandarias, mientras la dama los saludaba. Y hablaba, y él claro, y le hablaba. Sí, sí, y yo sí, le respondía, sí. Y no sé qué papeles me dijo que yo firmé sin ponerle atención a lo que ella decía. Yo solo le veía las tetas, los labios, etcétera. ¡Ay, cabrón! ¿Has comprado algo? No, sí, seguramente le cediste tu apartamento. Sí que y todas sí. Tus, dice, hoy me llega una tarjeta de crédito y tengo miedo tan solo de abrir el sobre, porque esos cabrones te cobran hasta el hecho de que te tires un pedo. Y ahora, si me llega, recuerdo de la señorita diciendo tarjeta de crédito. Toda que decía, claro. Dijo, ¡ah, yo soy fato! Tarjeta de crédito, la firma aquí, güey. ¡Claro! ¡Con mierda! ¿Qué hago? ¿Debo abrir el tan temido sobre? Ya está. Porque lo peor es que en cuanto la niña obtuvo mi firma, me mandó al carajo, se fue, cobró otro pobre. Ve al banco y explica la situación y diles que si no, presentarás con un abogado. Sí, es verdad. Porque eso es, ¿qué es? Es, póngale... Te aprovecharon de tu calentura. Claro. Dile, se me puso así la pinga. Abuso de pingas eso, Y no pude prestar más atención a nada, solo firmé. Por lo menos los libros del Código Civil Penal que tenemos aquí, eso es abuso de masculinidad, Yosafat, sí, ¿no? Sí, deshonesto. Entonces, deshonesto, totalmente deshonesto. Sí. Yo creo, ahora porque se están todos ocupados con el juicio de Michael Jackson, pero creo que esto debe ser un juicio que cambie el eje mundial. Sí, que sí. Basta de promotoras... de o no, que sigan las promotoras pero que no vendan nada. No, claro, basta de que sea nada más que para mostrar. Andan por ahí juntando firmas para no sé qué madres, y nada, y a los hombres como Yosafat, claro, quedan ahí culo teta, firman cualquier cosa y luego te pasan esas cosas, Yosafat. Yo creo que, bueno, debes presentarte como dijo el señor Lagartija y contarle toda la verdad a quienes te emitieron esta tarjeta. Sí. Y decir, por ejemplo, ir con los papeles y decir, mire señor. Es más, yo primero la usaría la tarjeta. Ah, claro. No podía sacarme la imagen de esa bella mujer que me decía, úsala. Sí. Y yo no quería usarla y le decía, no, mi amor, no quiero usarla. Sí, cómprate este televisor, 358 pulgadas. No, mi amor, pero claro, esas tetas me llevaron a hacer todo esto. Es más, puedes he comprado todo esto, miren. Ah, impresionante. Claro, puedes decirle que incluso no tengo cómo pagarlo. Ella te obligó a pasarle la tarjeta entre los pellos para claro autentificarla. Que sí. Sí que sí. No, y entonces ella, como es que hay contacto físico, es peor todavía, Yosafat. Tú debes ir y decirle justamente a ellos, decirle, mire, yo nunca hubiera sacado esta tarjeta de crédito. Jamás. Si no me ponían tetas y culo para que no, yo firmara esto. Así que a ustedes los hago responsables sí de mi debilidad mental, que por una teta y un culo yo firmé aquí este papel. Es más, puedes conseguir de algún médico conocido algún papel o algo que esté firmado por el médico diciendo que no puedes ver tetas o culos porque ah, claro, pierdes la noción claro de lo que estás haciendo. Noción espacio-temporal al ver teta culo. Póngale, firmado eso sí, se llama sí teticulitis sí aguda, sí, remarcada sí, y es un agudísima problema que hormonal sí, y muy que común directamente va al cerebro y a tu condición de los reflejos, se te limitan absolutamente. Claro. Bueno, Yosafat, espero que lo soluciones. Dime, luego nos cuentas cómo te fue sí, sí, cabrón, ir al banco y decir, si el peje hubiera sido que me hubiera ofrecido aquí firmar, yo no hubiera firmado. Claro. Así que la culpa es de ustedes. Llega el Mongo aquí, dice el señor Lagartija. Capitán Mongo, ¿cómo están? La verdad que hace 4 semanas que los escucho. Soy de Bernardo de Irigoyen, Misiones, Argentina. Y dirán ustedes, ¿dónde mierda queda eso? Bueno, exacto, ahí. ¿Dónde mierda queda eso? Donde la mierda está en el culo. Dice, ahora estoy a 30 kilómetros de mi casa. Dice, hace un año lo peor es que no puedo ir porque acá se trabaja de lunes a lunes. Dice, la verdad, vuestro programa está espectacular. Dice, me divierto un montón con ustedes, los escucho 3 o 4 veces por día. Eso es porque están muy aburridos. Mongo sí está muy aburrido, sí, realmente. Sí, sí. Dice, y bueno, ya los dejo. Dice, la razón por la que le escribí es esta. Mi vida es una mierda, dice. Gracias por desintegrarme. ¿Cómo están todos, amigos? Saludos a la muda, que está que me calienta, y el mico es que... Ah, es verdad. Claro, que deje de putear tanto, espero que lo lean. Y acá la verdad no tienen cómo retransmitirlo, ya que estoy en la parte del mundo única. Una parte que si al mundo habría que aplicarle un enema sería aquí, dice. Ajá. El círculo del mundo. Bueno, pero ya, con que nos retransmitas tú, Mongo, sí, sí, para ti mismo, estamos más que felices, 3 o 4 veces por día. Wow. Ese niño va a terminar mal. Dimudo con tu voz, vencido como yo, vencedores vencidos. Está pensando. En caso de que el mundo se desintegre. Hola, chamuelos. Saludos desde Monterrey, Nuevo León. Yo soy Dargay. Chuyo GT. ¡Somos todos! Comunícate con el control en caso @canaltrans.com. Nos vamos directamente para Chile para saludar al chileno vengador. ¡Ja! ¡Hola, chileno! La misión de este correo es nada más ni nada menos que para saludar a Telma de Panamá en el día de su cumpleaños. Así y nosotros que... nos la saludamos. Y dice Telma, que los cumplas feliz, que los cumplas feliz, que los cumplas, que los cumplas y que vivan más que Pinochet y el Papa juntos. Dice, wow, que los cumplas. Eso es mucho tiempo, ¿eh? Yo no sé si alguien podrá resistirlo. Bueno, pasando a otro tema, dice el chileno vengador, de algo que he escuchado por ahí. Bueno, he estado muy vago y hasta los programas los llevo atrasados. Solo el asunto que de los gustos musicales. Y Pirata, dijiste que el día que llegaría un tipo que dijera que le gustaba Operación Triunfo lo ibas a madrear. Pues toma aliento y madréame. Ya que... No, cabrón. ¿Por qué me... justamente en este momento que me agarras a un cuarto de mi... No, pero yo estoy bien. Chinga tu madre, chileno. Sí, sí. Chinga tu madre, güey. ¿Cómo es que te gusta eso? Ya podemos coordinarlo para mentarle la madre juntos. Qué desastre. Bueno, a ver si hay una explicación que base esto, porque yo... Está caliente con alguna. Me ha destrozado el alma. Ay, culoteta. Prefiero escuchar eso. ¿Hay alguna pinga que lo sobresaltó? Prefiero escuchar eso. A ver. Sí. Dice, hasta los programas los lleva atrasados. Bueno, que un día llegara un tipo que te dijera que te gustaba Operación Triunfo, lo ibas a madrear. Pues toma aliento y madreame. Ya que en su momento yo fui una suerte de seguidor de Operación Triunfo España. He visto otras versiones y son una mierda, pero la versión española... ¡No que no, cabrón! ¡Es la misma mierda de todas! En sus primeras ediciones era respetable. Para remediar esto que he dicho, Gesto de desaprobación del señor Lagartija. Gesto de besos al pasar del señor Lagartija. Gestos de besar culos del señor Lagartija. Bueno, ya, desaprobación nuevamente. Ya, efectivamente, dice, para remediar esto que he dicho, si es reprochable, pira, voy a hacer una promesa. De ahora en más escucharé y escribiré con regularidad mientras esté en mi periodo de clases. ¿Has dado cuenta que, como muchos clásicos, morimos en el olvido? Algo simplemente, por el simple hecho de ya no escribir. Ok, despidiéndome, quiero que el niño elefante bendiga a Gladys Marín, dirigente política. Es verdad, ha muerto Gladys Marín, sí que sí. Es una dirigente del Partido Comunista Chileno, ¿eh? Y dice, bueno, que ninguna dictadura fue capaz de matarla o callarla, mas sí lo hizo algo muy parecido a Pinochet, un traidor, un inescrupuloso, el cáncer. Dice Gladys, estarías en el corazón de muchos de nosotros ahora y siempre, y seguimos venciendo juntos y con la energía del niño elefante. Post scriptum, dice, si este mensaje fue leído en diferente día que el 10 de marzo de 2005, en efecto, está siendo el 11 de marzo leído, sí que sí. Pirata, chinga a tu madre y tu pinche memoria de pescado. Bueno, me lo merezco. Sí que sí. Hay que aceptar cuando uno merece las cosas. Ese madreo no vino gratis. Es verdad, chileno, pero vamos a tratar de subsanarlo de alguna manera cantándole este breve feliz cumpleaños a Telma de Panamá. Sí. 1, 2, 3, va. Que los cumplas feliz, que los cumplas feliz, que los cumplas, Telma. Hola, ¿qué tal, amigos? Soy yo, Telma de Panamá. ¡Ja, linda Telma! Que los cumplas feliz. Sí que sí. Un beso bien grande. La más bella de toda Panamá. Sí, aprovechamos también para saludar a Milam, que ha cumplido año el 4, sí que sí. Y a Lusoria, el más bello de todo de todo México. Sí que Milam. Sí, Milam, pues, pero sí, por favor. Milam, chulo, un y beso. Y cuando tenía su cresta, más todavía. Más todavía, ahora ya está chulo, pero más mainstream. Sí, sí, sí. Bueno, nada más que agregar, aquí está Miki Santana, que dice ser de Chimbote, Perú, y dice, ¿por qué usamos ropa? Mientras se la va quitando y está por salir a la calle. Ah, está bien. Muy bien. Hola, mis muchachos desintegrados de todo el cosmo. Es el inicio del mensaje del chileno vengador que ya nos madrió, ya nos madriamos. Sí. Y ya estamos pedotes y... Chileno, basta de escuchar esa música. Sí. El detective de la frontera norte de Laredo, México, dice, sospecho de la muda. Ah, hola, sí, de ella, porque cuando hola, la detective. Nave fue atacada por la ultra rechera, dice, ella desapareció indagando. Ah, la nunca. Encontré con otros tipos. Estuvimos claro, indagando sobre eso. Una sí. Familia mejor. Visiten esta página. La hemos visitado y está muy chingona. Tiene que ver con dibujos, aparece justamente la muda ahí, ¿no? Ah. Y bueno, nada, recomendable, www.todoalbums.net. Mira tú, y muda. Dentro de ahí exactamente hay unas pruebas. Mírate, muda. Sí. La muda está específicamente en http://usuarios.laicos.es/laislafande/ft con mayúscula, es imposible, claro, no, sí, sí. Efectivamente, no, bueno, muda, ya está, sí, sí, sí. Bueno, pero está chido, lo hemos visto, y el detective de la frontera norte ahí en Laredo, buen trabajo que has hecho de superposición, sí, sí. De mudas y de otras chicas, están muy guapas. Hasta luego, no son chicas reales y desnudas, digo, las mudas sí, no. Pero quiero decir, está como el dibujo de la muda, es una sí muda sí. Dibujada con otras damas dibujadas, y no están en actitudes porno ni nada, porque algún baboso estará, ay, yo quiero ver a la muda, tomando este pelota, así. No, eso jamás lo verán. Muy bien hecho y con mucho cuidado. O señor, bueno, Artija, alguna vez sí, dice, señor Artija, ¿para cuándo una historia del niño elefante? Dice, ah, no, que no hay. Urban T, que lo tengo por aquí retrasado, estaremos en otro momento con él. Para Urban. Alguien que dice, señores tripulantes, ¿se acuerdan de mí? A ver. Ah, el Cool Hero, que nos mandó su sí fotografía. Que sí, Cool Hero. Sí, Cool Hero, cómo no. Willy Torino, que ha regresado, dice, regresé, Trelew. Willy. Estaremos con él en otro momento para Merengue Tri. Para Ojos Rojos. De Tarija, para Ojos Rojos, para el Zapatillo Rascahuele, para, bueno... luego nos dice, nos nombran, pero no leen los mensajes. Bueno, serán leídos. Otro W, sí, sí. Que tiene aquí un interesante mensaje de Gabriela Peña, Gabriel Peña, que se ha contado los pelos del culo, ha estado en ese menester. Ajá, y ha bien, logrado sí. Una cifra determinante. El Adolfo de Tucumán. Adolfo. El amigo que anda por aquí dando vueltas también. Flor de Rosario, que estuvo dando examen, nuestra futura contadora. Sí que para, sí. Los amigos de Quintana Roo, para los amigos de Guadalajara, los que están por aquí. El Interno 761, Dark Nemesis. Bueno, grande Dark. Se van juntando ahora y. ¡Va, vengo a la tierra! Señor Lagartija, yo le pregunto en estos momentos, ¿eh? No he podido tomar la medicina y. Bueno, estaremos tomando la medicina ahora que. Sí, que sí, ahora lo vamos a ropar. Gracias, y lo vamos gracias, a guardar y gracias. Nos vamos todo. Pero yo no sé, no voy a tomar sopa de pollo, muda. Olvídate porque no voy a tomar no, consomé de pollo, no me lo tomo, ¿eh? Señor Lagartija. Sí, que sí, pregunto, ¿cómo ve la tierra? ¿Cómo ve la tierra? La veo como una botella. ¿Una botella, güey? Hermosa. Wow. Cristalina. Chido. ¡Va, bingo! Es como la botella divina del niño elefante. ¡Ja! ¿No les conté la historia? Pues no. La historia comenzaba cuando el hombre de barba blanca y unas tenis color violeta. ¿Unas tenis color violeta? Sí, bueno, que sí. El hombre de barba blanca. Muy sí. Místico. Místico, sí. Entró a una tienda en el medio del desierto donde se organizaba una gran fiesta. Y no quedaba nada para beber. Eso es lo peor que puede pasar en una fiesta, imagínate. El hombre de barba blanca y tenis violeta entró y pronunció estas palabras. ¿Cuáles? En nombre del niño elefante. Sosteniendo esa botella mágica, dijo: es la última que quedaba en el refrigerador. Tomá y bebed sin moderación, porque este líquido es infinito y no se ha de acabar. ¡Jode! ¿Era una botella que nunca se terminó su líquido? Una botella mágica que había enviado el niño elefante viendo las caritas sedientas de los niños de la fiesta. Ah, y tú podías beber y beber y pasar la botella. Sí, así bebían. Unos le llamaban pisco. Otros dijeron, no, esto es tequila. Otros dijeron, no, es vodka. Esto es gin. Y así que sí, se le iban pasando. Ah. La botella viajó por Praga, oh, Madrid, joder, Berlín, Uster, Santiago, yeah, Guadalajara, wow, Guayaquil, yeah, Lima, me jode, Ushuaia, Caracas, Chango, Medellín, y llegó a Bustock. ¿A Bustock? Sí que sí. Allí cayó en manos de un empresario que la tomó, viendo que todos se la pasaban y todos bebían y nunca se acababa el líquido. La alegría y la felicidad. El empresario dijo, ah, esto es una cava. Y bebió y sintió el placer de beber una cava. Dijo, pero no, cabrón, eso es tequila, le gritaron. Y bebió, y era tequila. Oh. El empresario miraba la botella desesperado y decía, no, esto no puede ser. A mí que es una chela. Y el empresario bebió, y era chela. Oh. Sí que sí. El empresario agarró la botella con una mano. Pa mí que es whisky. Con la mano derecha. Y dijo, si lograra que paguen por esto, sería millonario. Y destrozó la botella contra el suelo al mismo tiempo que inauguraba su destilería. ¡Oh, puta cabrón! ¡Qué chingue su madre ese güey! ¡Arruinó sí que la sí. botella mágica! La botella mágica quedó destrozada no. en el piso de busto. ¡No! Y desde entonces, amigos, para ponerse pedote, ¡hay que pagar! Vamos amigos, nos vamos de Bustock, nos vamos de Guayaquil, sí, nos sí. vamos de Guadalajara, nos vamos del DF mexicano, si no invitan, nos vamos hay que de pagar. Buenos Aires, nos vamos de Montevideo, nos ay. Vamos de La Paz, y si no invitan hay que pagar. Por eso esperamos invitaciones de aquí, por culpa de ese pusilánime, que en algún momento, hey, los placeres hay que pagarlos. Damas y caballeros, estamos definiendo por izquierda, por derecha, por donde nos vean sus monitores, por la FAPA, por donde se escuchen, a través de la red de retransmisores terrestres. En Argentina, Radio Mix. Frecuencia cero. Cadena 103. Radio Pirata. FM Factory. FM Latina. The Rock 89.7. Leo Noticias. Antares. FM Zen. La Retro. La Cita 93. Radio Ciber. FM Power. FM Calchaquí. FM Brisa. Radio City. Explosiva. Radio Set. En España, Radio Hit. Costa Latina. En Perú, Radio Rumbo. Radio Estéreo 92. FM Sistemas. Extremo FM. En Bolivia, Radio Luis de Fuente. En Uruguay, FM Siglo 21. Y FM del Hum. En California, Corporativo 9. En Suecia, Studio. Y el canal 71 de VHF. Con el cura fiestero danzante. Y, sí que sí. Nada, está, en estos momentos terminó el carnaval. El carnaval del cura fiestero es mucho más dilatado. Sí, sí, sí, es mucho más y grande. Y termina sí, casi sí. mitad de año, pero y bueno, y ya está. Pero está acabando. Está sí, acabando, sí, sí. lentamente. El cura sí está acabando también. No, no le gusta desprenderse las cosas así de sopetón. No, no puede. Y entonces, claro, queda un poco el carnaval. Y canaltrans.com, bueno, cabrones. Claro, sí, sitio oficial, canaltrans.com, damas y caballeros. Nada más que agregar, nos estaremos reencontrado el día lunes. Sí que sí. Si la muda lo desea, porque está por saltar en estos momentos.